Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada, en este día miércoles 22 de abril de 2020, los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado, Lautaro, porque, bueno, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estamos bien dentro de esta obligada cuarentena, pero con toda la disposición para nuestra conversación. Lautaro, al abrir alguna página nos encontramos que el director de Larraín Vial Inversiones, José Manuel Silva, manifestó hace algunos días que no podemos seguir parando la economía y debemos tomar riesgos, y eso significa que va a morir gente. En menos de una semana, a estas palabras da la impresión, se sumó Sebastián Piñera, pero tomando a su entender la grasa del Estado, y les exige ir a trabajar, dando la impresión a toda la comunidad de todo el país, que ellos, la grasa del Estado, estaba de descanso en su casa, refiriéndose a los trabajadores públicos. Estados Unidos y Brasil, Lautaro Carmona, tienen discursos, al parecer, bastante semejantes. Lautaro, observa usted ciertas correspondencias en estos discursos, y ¿a dónde apuntan finalmente? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Lautaro Carmona? Bueno, agrega Sergio, la frase del presidente de la Cámara de Comercio, Santiago, que dijo derechamente, y tú después hizo largas explicaciones, no se puede parar la economía para salvar vidas. El señor Sutil. Exactamente. Así es. Yo creo que en una situación que pone absolutamente en jaque las capacidades del Estado para, como tal, responder frente a las demandas y necesidades del conjunto de la sociedad, cuando una crisis sanitaria de carácter de pandemia mundial desafía al Estado, pone de inmediato en jaque ese Estado subsidiario que ha trasladado buena parte de sus responsabilidades al sector privado, y el sector privado ha tomado espacios, nichos, entre comillas, de que son los derechos de la gente, entre otros el derecho a la salud pública, para lucrar, para hacer negocio. Cuando eso ocurre, queda absolutamente cuestionado, colapsado, el llamado modelo neoliberal o el sistema neoliberal como un sistema que ponga en el centro lo que todos los políticos hacen históricamente, a lo menos aunque sea en demagogia, la realización y la preocupación por los seres humanos. Es decir, digo, hoy día la crisis sanitaria está manifestando una agudización todavía mucho mayor de la absoluta incapacidad, del colapso como proyecto humano o social del modelo neoliberal. Y en esa condición, los neoliberales, entre los cuales se encuentra Piñera en primer lugar dentro de las familias más ricas de Chile, y de los titulares de la empresa y el comercio, salen y avanzan incluso con manifestaciones fascistoides, donde la eliminación de los seres humanos es consciente por el fin de mantener una economía que tiene centro en la concentración absoluta de la riqueza, en hacer multimillonario a un puñado que ha aprovechado estas condiciones de Estado neoliberal para, abusando del recurso público, apropiarse de él, y es lo que están tratando de salvar con medidas mucho más extremas y más ultra manifestaciones, ya dije, fascistoides. El gobierno de Lautaro, el gobierno de Piñera abandonó entonces al pueblo, el gobierno de Piñera ha abandonado a la gente. Es que yo diría, bueno, en mi mirada, ¿no? El gobierno de Piñera jamás estuvo con la gente, que no fuera una estafa, que no fuera una demagogia, que no fuera hacer, digamos, voladores de luces para tratar por esa vía recabar un respaldo en segunda vuelta. Pero el gobierno de Piñera siempre ha representado el modelo neoliberal, ya dije, de concentración al máximo de la riqueza, de favoritismo a los grandes empresarios, y es la historia de este y del gobierno anterior de él, pero sobre todo de este. Entonces, el gobierno de Piñera fue obligado por las circunstancias, porque no hay alternativas, a desenmascararse en su condición más inhumana y más cruel, más violenta del punto de vista de la sensibilidad y los derechos de las personas, protegiendo este proyecto de sociedad que es beneficiario solo para una ínfima minoría. Y tiene la sartén por el mango, toda vez que no solo está conduciendo el país desde el Ejecutivo, tiene control mediático absoluto y por tanto puede construir las noticias que se le ocurra y excluir de la existencia al que se le ocurra bajo este control mediático, y además tiene las, entre comillas, concesiones que sectores que se supone eran la oposición le han hecho para que logre a nivel del Parlamento, donde no tiene correlación, una presencia mayoría y siga avasallando con una legislación que traslada el costo de la crisis sanitaria a la y los trabajadores, a la gente más sencilla, más vulnerable, y protege el lucro, el mercado, el capital por sobre cualquier otra condición. Entonces, el gobierno de Piñera se está desenmascarando, no por porque la vida lo ha puesto en un tema de este modelo, así como así, no está en condiciones de presentarse como un proyecto que implique desarrollo de las sociedades, desarrollo de las comunidades humanas completas, por las concepciones que le ha entregado al sector privado y cómo se subordina todo su quehacer a que ese sector sea exitoso, teniendo utilidades sin límites, incluyendo el abuso que algunos podrían llamar ético, si es que tienen alguna idea religiosa, que es aprovechar la necesidad más sensible, que es en medio de una crisis sanitaria mundial, de seguir lucrando con una frivolidad, con una frescura que francamente no es, es solamente despreciable. Entonces, creo que lo que han mostrado otros estados, también capitalistas, también con altísimas manifestaciones neoliberales, pero enfrentado a esto, aplican una inteligencia que dice que el Estado debe jugar un papel mayor, y entonces centralizan a lo menos el control total del servicio de salud público-privado para ponerlo al servicio de atender la pandemia. Bueno, en Chile eso no ocurre. En Chile se dan otras paradojas, como hay un lucro cesante de espacios que van a estar ociosos en un tiempo en que no se puede nuclear personas, como el Palacio Riesco, se le arrienda a priori sin que haya ninguna competencia mediante, con valores que francamente nadie no entiende, para que mientras no tienen actividad tengan un ingreso que les paga el Estado. En Chile está formulándose con una presión inhumana, inmoral, tratando de manipular a los trabajadores públicos, que son lo que son, incluyendo la descalificación de que son una grasa del Estado. Francamente es una cosa que no tiene comparaciones. Solo porque en carambola presiona sobre los trabajadores privados para que puedan abrirse los malls, para que pueda seguir funcionando la actividad tan necesaria como el comercio suntuario. O sea, usted en una pandemia no puede existir si no logra ir, digamos, a una tienda de vestuario a comprarse alguna cosa de moda o alguna joya que tenga un valor. O sea, es una estupidez total. Bueno, todo eso a través de esta operación de presión sobre los trabajadores públicos, indisponiendo al trabajador público con los demás trabajadores, pero también haciendo una campaña muy perversa de el aura de autoridad y de realización del trabajador público, también lo ponen en cuestión frente a sus propias familias. Uh-huh. Entonces, lo que está creando las condiciones tan valientes y tan inteligentes de los gremios, la ANEF, la CUT, de reaccionar para decir, señores, no vamos a aceptar una manipulación que lleve las cosas, además de concentrarse en los multimillonarios, y lleve las cosas a desprestigiar, descalificar a seres humanos que solo han hecho la opción profesionalmente, con un título universitario, eso es secundario, en el servicio público. Eso es lo que está develando por qué este proyecto de sociedad que encabeza Piñera, y que es la continuidad de lo que fundaron bajo dictadura como sistema neoliberal, no es ninguna propuesta que beneficie a las personas, ni menos a las mayorías, y por qué, digamos, tienen tanta urgencia de extremar incluso las manifestaciones fascistoides para tratar de tener control de una situación que no tiene vuelta. La gente no va a aceptar lo que dice el presidente de la Cámara, lo que manifiestan otros voceros de los empresarios, de poner los seres humanos, la vida de los seres humanos por sobre, o sea, por debajo de las utilidades de estos privilegiados sin límites. Lautaro, frente a esta crisis sanitaria mundial y específico que afecta al país, y también lo que usted nos ha mostrado en este diagnóstico, en esta hechos que realiza el gobierno de Sebastián Piñera, existe una convocatoria a la ciudadanía, al mundo social, una convocatoria al mundo político, un pacto por la vida y la dignidad. Es una invitación que realiza la izquierda libertaria, los progresistas, el Partido Igualdad, los humanistas, los regionalistas, los comunistas, quien a través de una declaración pública nos muestra las debilidades del modelo para asegurar bienestar y seguridad, justamente de lo que usted nos señalaba ahora. Pero también nos invitan frente a la pandemia a una propuesta en común por la vida, a una propuesta en común por la dignidad en tiempos de crisis. ¿Cuáles son estas medidas con sentido de humanidad de la cual estos partidos mencionados hacen esta convocatoria a la ciudadanía, al mundo social y al mundo político, Lautaro Carmona? Yo te reconozco que pongamos este tema, que a mí me parece el ejemplo absolutamente a la inversa de lo que ha sido lo que estábamos criticando desde las posiciones neoliberales. Hay aquí un planteamiento que por primera vez en este contexto, seis fuerzas políticas, tres Unidad para el Cambio, me refiero a regionalistas verdes, progresistas y comunistas, tres que provienen de la vertiente de la crisis del Frente Amplio, me refiero a Izquierda Libertaria, Igualdad y Partido Humanista. Estoy en conocimiento la discusión que tiene los socialistas allendistas, que también vienen del Frente Amplio, o que tienen otras tendencias también provenientes del Frente Amplio, a integrarse y adherir, digamos, a esta formulación, que ubica correctamente la profundidad y las consecuencias tan tremendas de la crisis sanitaria en el contexto de una crisis mayor, que es la crisis social y económica y política por la desconfianza en las instituciones, económica por las políticas que son tan excluyentes y traban el desarrollo del país, sociales porque niegan todos los derechos, y que alcanzó niveles de masividad millonaria en cuanto a millones de personas en todo el territorio nacional, incluyendo las comunas más alejadas, y que marcó un punto muy alto el 18 de octubre y se ha mantenido hasta la fecha, que no sea la desmovilización provocada por la cuarentena obligada. Esta crisis sanitaria está en ese contexto, en la crisis del sistema neoliberal, y ya explicaba parte de las condiciones y características de esa crisis, que se muestra como un fracaso absoluto. Llamo la atención, sí, y de ahí el valor de esta declaración de 6 partidos más los que van a adherir, que el fracaso no es obligatoriamente la derrota. La derrota no es automáticamente un proyecto instalado ya y pleno. Todo eso es parte de un proceso de sucesivas luchas desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de la construcción de correlaciones, desde el punto de vista de la hegemonía, que estos partidos, que parten con otra cualidad, valorando el rol del movimiento social y reivindicando la necesidad de la participación del mundo social en la toma de decisiones para cualquier colectivo que quiera con eficacia y en forma real abordar políticas que enfrenten la crisis sanitaria en el marco de esta crisis mayor. Un documento que sabe asociar las consecuencias económicas desde el punto de vista del empleo, del salario, del derecho a alimentarse y por tanto del hambre, que va a asolar y que ya está asolando muchos hogares de nuestro país, y que se plantea medidas como confirmando que existen políticas de Estado si uno de verdad quiere apostar a que este juegue el papel clave para enfrentar la crisis económica más profunda desde el punto de vista recesivo que se vaya a tener casi en un siglo. Me estoy refiriendo a la referencia de lo que fue la crisis del año 30, el siglo pasado, a propósito de la Segunda Guerra, de la crisis social que va a asolar las calles y todos los espacios por la necesidad que no va a tener posibilidades de ser postergada, y las crisis que solo van a tener desde el punto de vista político un tipo de salida en tanto se logre en octubre un triunfo abrumador en el plebiscito que exija nueva constitución y luego se trabaje por una real nueva constitución que tome nota de estas falta de capacidades del Estado por definición doctrinaria, dogmática, como es el neoliberalismo, y que a cambio de eso se puede establecer. Plantea desde la reforma del sistema de salud, que incluye además pasar por crear una facultad nacional de especialidades en el marco de cooperación interuniversitaria para abordar investigación, como son los temas para una vacuna en este contexto, a un sistema nacional frente a enfrentar catástrofes, a terminar en este contexto también que ha colapsado como parte, como la guinda de la torta neoliberal, el sistema de AFP. Como el sistema de AFP es de la especulación con las platas ajenas de los trabajadores, la especulación funciona en la bolsa y cuando hay economía que esté relativamente normalizada. En una economía en el piso, en una bolsa que no existe y que solo es aire, esas platas que se transaron caen y tienden a cero. O sea, esto es realmente atroz desde el punto de vista del esfuerzo con que han reunido su fondo los trabajadores para la pensión, a llegar, digamos, a establecer una renta básica universal en épocas de pandemia o de catástrofe nacional que tenga y se aproxime a igualarse con un salario mínimo, pero un salario mínimo que esté vinculado a la línea de flotación de la pobreza, o sea, no el que tenemos que es que incluso ampare y promueve a más pobres. Y la pregunta va a ser, bueno, ¿y con qué vamos a financiar? Bueno, un impuesto a los super ricos, un impuesto del 2% de esos patrimonios que tiene el 1% más rico. Es el 1%. ¿Puede reclamar Piñera? Sí, puede reclamar porque él está dentro no solo del 1% más rico, sino de las 10 familias más ricas. Bueno, pero ellos tienen la obligación, después de haber usurpado, haberle chupado la sangre a todo el resto para acumular esta ganancia, incluso con origen en la dictadura, ha enfrentado una cosa desconocida como desafío sanitario del mundo y de Chile, tener, digamos, una redistribución a través de impuestos a los super ricos, una política alimentaria que garantice precios base o precios que no permitan especular en lo que son los artículos clave para sostener una olla dentro de una familia popular. El congelamiento de pagos en todo lo que son los servicios básicos, y piensa tú qué significaría todo lo que se está promoviendo en el mundo, y entonces también la expresidenta Bachelet enseña cómo hay que lavarse las manos y no sé cuánto rato las manos debajo del agua. Si una casa no tiene agua, como no la tienen los campamentos en nuestro país, y muchos municipios están cobrándose una revancha, limitando las posibilidades que tengan agua para por esa vía hacer pagar una cuenta a la pobreza, que por falta de dónde vivir tienen que tomarse un terreno. Declarar ilegal en tiempo de pandemia todo lo que son las tasas de interés bancaria por deudas pendientes, por compromisos pendientes y sobre todo por nuevos créditos. Es decir, no puede, lo decía muy bien un parlamentario portugués, no puede en estas condiciones el sector de la economía, que es el sector financiero, que es el sector de la banca, que es el sector especulativo, o sea, que es el sector que no produce nada, no puede pretender que se va a soportar moral y éticamente, que es natural y normal que ellos tengan, entre comillas, referenciales de utilidad en medio de esta pandemia mundial. Entonces hay una política que va en la dirección de ir con urgencia a incrementar las rentas a nivel regional y municipal, y sobre todo en los municipios que soportan la presión mayor de la demanda social, porque son de los sectores más pobres y cuya diferencial de per cápita entre un municipio como Las Condes, Valdecea o Vitacura respecto, entre otros, de Cerro Navia, incluso de Recoleta, es casi de 100 pesos contra mucho más de 1000. Entonces, son medidas totalmente implementables, que suponen una condición. Otro tipo de Estado, un Estado proactivo, haciéndose cargo de toda la sociedad y, por consiguiente, invirtiendo. Ya vendrán los tiempos en que, superada la pandemia, esa la experiencia, recuperada la economía, una economía que también deberá contar con un papel muy activo del Estado en inversiones públicas, de vivienda, en fin, que sean polos reactivadores y desarrollo de sectores económicos y de espacios de trabajo, para que nuevamente se recuperen los equilibrios y se recuperen todos los indicadores macros que alguien quiera hacer y transformar en religión. Es decir, son 13, 14, incluso conversábamos entre los dirigentes de esta convocatoria que sostiene el manifiesto por la vida y la dignidad. Hay otros sectores que también quieren aportar. Por ejemplo, todo el mundo poblacional. La crisis en el tema de la vivienda, ¿qué pasa? Claro, está el déficit, ¿de acuerdo? Pero hay en muchas zonas donde se copa con medidas muy populares y muy básicas el déficit, por ejemplo, el subarriendo, el arriendo de piezas, en fin, va a quedar esa familia pobre que arrienda la pieza para tener un ingreso, sin ese ingreso porque no existe el otro pobre con él recursos necesarios para seguir arrendando. Bueno, ¿qué pasa nos aproximamos los meses más duros, al invierno, al frío. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿En qué condiciones va a vivir? Y entonces tiene que haber una política de vivienda ad hoc a lo que es una crisis sanitaria que tiene desmovilizada la población con vistas a construir, digamos, una mínima accesibilidad a un básico estándar para su familia y para ellos. Convocatoria. Parte de las medidas uh-huh. que hemos propuesto desde fuerzas que nos coordinamos desde un tiempo en lo que se llamó el comando Apruebo por un Chile Digno, y que ya dije reunía a los partidos Unidad para el Cambio y además a partidos que vienen del Frente Amplio. Bueno, parte de lo que esta convocatoria a la ciudadanía, al mundo social político, el Pacto por la Vida y la Dignidad, reiteramos algunos puntos que nos ha dado esta mañana nuestro invitado, Lautaro Carmona: un plan nacional de reforma al sistema de salud chileno con medidas inmediatas, aumento del presupuesto, fin de las AFP y pedir el retorno de su fondo en inversión extranjera, renta pandémica asegurada de parte del Estado equivalente al sueldo mínimo, garantizar que ningún trabajador ni a su familia quede expuesto a caer bajo esa línea de la pobreza, decretar un impuesto a los superricos, congelar el pago de los servicios básicos por 3 meses, también decretar ilegal que los bancos cobren intereses por deuda no paga durante el tiempo que dure esta pandemia, garantizar el acceso de toda la población a mascarilla. Es parte de esta convocatoria que firman estos partidos, esta convocatoria a la ciudadanía, al mundo social y político, Pacto por la Vida y la Dignidad, que por supuesto acá en Entre Telones, el informativo de la red de emisoras Nuevo Mundo, vamos a estar pendiente a la expectativa de nuevas voces, de nuevos actores sociales que se suben a esta convocatoria, a este Pacto por la Vida y la Dignidad. Agradecemos al secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, la gentileza de conversar a esta hora en Entre Telones y dando a conocer justamente lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias y que tenga buen día. Muchas gracias a ti, Sergio. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores. Y destacar, porque conozco de varias experiencias que ha hecho la cadena de Nuevo Mundo, asumiendo una articulación solidaria en las campañas El Pueblo Ayuda al Pueblo, a través de la campaña de aportes del kilo en beneficio de las ollas comunes, en fin. Conozco del rol destacado que ha tenido la cadena de Nuevo Mundo, y entonces mis felicitaciones a sus trabajadores, a sus comunicadores, así como a todos quienes desde una posición sana multiplican esa formación valórica en la solidaridad y en la fraternidad con entre propios. Muchas gracias por sus palabras, Lautaro. Cerramos este capítulo, esta jornada de día miércoles 22 de abril de 2020. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.